los países centrales de cómo manejar la cuarentena, nosotros demostramos que había una forma alternativa de manejarla que tenía que ver con poner en el centro, digamos, la vida y la funcionalidad de la vida, digamos, y de la sociedad. Me parece que sí, que hay una presión muy significativa de los medios de comunicación, de determinados sectores, que yo no tengo duda de que es una manifestación también política. Hay sectores que en los últimos 4 años no se preocuparon mucho por la pérdida de la fuga de dólares, la caída de la economía, la destrucción de puestos de trabajo, y hoy ponen, o mejor dicho también, ¿no?, la vida y la economía de las familias más pobres y los sectores más postergados de la sociedad, y hoy en día ponen foco en eso, que en realidad para tratar de dañar una política sanitaria correcta que tiene el gobierno. Cierran las fábricas, cierran los locales, y vos decís, pero escúchame, esto pasó durante 4 años y ustedes ni lo dijeron. Exactamente, así que a mí no me cabe duda que esa presión tiene una iniciativa, un trasfondo político que tiene que ver con dañar un ejemplo que está demostrando ser, en cuanto a Argentina, respecto de cómo viene manejando la pandemia en un determinado territorio, respecto a otros países del mundo. Me parece que hay sectores en la sociedad que no les importa eso, no les importa la pandemia, no les importa la vida de la inmensa mayoría del pueblo, y lo que les interesa es, digamos, seguir manifestándose según sus intereses económicos y políticos y corporativos, digamos, a expensas del bienestar de toda la sociedad. Uno lo que opina, quiero saber tu mirada, es que en realidad las grandes mayorías no están de acuerdo con lo que hace el gobierno, tienen un gran respaldo, que después los apuros de poder salir de la cuarentena tiene que ver con que necesitan salir a laburar para comer, para, digamos, las necesidades básicas que están insatisfechas. Bueno, estás en Moreno vos. ¿Ves eso mismo? Digo, porque si tendríamos en vez de 10.000, vamos a decir 30.000 pesos de IFE, sería otro cantar para miles y miles de familias del conurbano. Sí, por supuesto, porque en realidad, a ver, la inmensa mayoría de la población que está en condiciones, digamos, y que ya venía en condiciones de pobreza, por supuesto que la pandemia los golpeó más que a nadie, ¿no? Pero a la vez también hay que pensar de que, y esto lo vemos mucho en Moreno, se desplegó un nivel de solidaridad y de organización comunitaria y vecinal muy importante. Es decir, nosotros hemos visto acá, y lo vemos permanentemente, una inmensa cantidad de ollas populares, de solidaridad entre vecinos, de ayuda económica entre vecinos, del que tiene un poquito más al que tiene menos, y eso habla de que también hay un respaldo, ¿no? De que se bancan las medidas y las necesidades también se van abordando, digamos, entre todos. Por su parte, el Estado hizo una parte de lo suyo. A mi modo de ver, también haría falta muchísimo más para respaldar eso, pero no es que la gente está, por decir así, en contra de las medidas del gobierno, en contra de la cuarentena, porque entiende y además vive en carne propia lo que es la enfermedad y la muerte, y ya se ve, digamos, casos de coronavirus en las poblaciones más vulneradas. Así que estoy de acuerdo con vos, por supuesto, me parece que el Estado es el sector donde tiene que poner todos sus recursos, es en estos sectores de la población y en todos los sectores que también, es verdad, tal vez de la clase media trabajadora que han perdido su trabajo o se dedicaban a en trabajos en pymes que se estuvieron perdiendo. Me parece que ahí está el eje de la discusión. Lo que sí es importante saber es que, a ver, en la historia de la humanidad hay solo 2 herramientas para combatir una pandemia exitosas y que han sido demostradas. Cuando uno analiza la historia, y esas 2 medidas son la cuarentena y el impuesto de los ricos. No existe otra forma. Muy claro. Y te estoy hablando de distintos tipos de sistema de gobierno. No estoy hablando de sociedades peronistas o socialistas. Estoy hablando de sociedades medievales, sociedades precapitalistas, capitalistas, y en todo tipo de países, o en un montón de lugares donde hubo endemias regionales o pandemias, en esos momentos los que están en el poder entienden que hay que tomar una medida sanitaria, que es la cuarentena, que es la más efectiva. Sí. Y hay que tomar ¿cuál es el una ejemplo, medida económica. ¿Qué ejemplo medieval tirarías como para estudiar? Y bueno, hay un ejemplo muy interesante que no es tan medieval, que es bastante reciente, entre fines del siglo XIX, que es la fiebre amarilla. Sí, acá en Buenos Aires. Y la fiebre amarilla, sobre todo lo que es en más cercano a nosotros, lo que es en Estados Unidos, en lo que es América, y en América Central, en América del Sur, se vio eso, digamos, cuando una enfermedad no solo ataca a los pobres, sino que también ataca a los ricos, digamos, las soluciones son mucho más drásticas, ¿no? Sí. Cuando una enfermedad ataca a sectores pobres, que son siempre los sectores más olvidados, no es muy preocupante en general para los gobiernos. Pero cuando uno analiza enfermedades o pandemias o endemias que afectan a la población en general, los gobiernos tienden a tomar medidas más drásticas, aún incluyendo, digamos, que afectan intereses de su propia clase. En el caso de la fiebre amarilla, por ejemplo, es muy interesante algo parecido a lo que pasó ahora. Una anécdota: en ese momento, cuando empezaron los casos de fiebre amarilla en Brasil, en América Central, y se sabía de la enfermedad a nivel regional, hubo una anécdota, una situación de un barco que llegó con un montón de... un barco, digamos, de comercio, que se lo dejó varado en el puerto y no se dejaba bajar a las personas que estaban en el barco, y se organizaron, digamos, comités para impedir, digamos, eso, afectando básicamente el comercio, ¿no? El comercio internacional, y esa discusión no era una discusión que se había generado en las clases bajas o en las clases medias, sino que las élites. Se había generado una discusión en la clase dirigente. Sí, recordar que también que Sarmiento se fue de la ciudad como presidente. Exactamente. Y la fiebre amarilla, que afectó muchísimo a la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando empezaron a ver el aumento de casos, los enfermos y los muertos, sucedieron dos cosas. Primero, se llevaron parte de los conventillos, de los migrantes y de los negros que habían en el sur de la ciudad de Buenos Aires, Barracas, San Telmo, San Cristóbal, bueno, toda la zona sur de la ciudad de Constitución, donde vivían también muchísimos negros y gente pobre que trabajaba para los ricos que vivían en esa zona, porque la zona sur vivía gente rica también. Y se hicieron dos cosas. Los ricos se mudaron a la zona norte de la ciudad, en la zona que conocemos actualmente como Recoleta y Barrio Norte, y muchos de esos conventillos los mandaron a lo que es ahora el distrito de San Martín, que era una zona rural en ese momento. Uh-huh. Ahí apareció el cementerio de la Chacarita con los muertos de la fiebre amarilla. Cierto. Porque no tenían lugar donde enterrar a los muertos. Uh-huh. Así que ahí está nuestra historia. Emanuel, déjame por último preguntarte algo de actualidad que tiene que ver con la llamada teoría del rebaño, que tiene que ver con que si todos nos contagiamos, de alguna manera nos inmunizamos, que de alguna manera la planteó el ministro de Salud Quirós de la Ciudad de Buenos Aires. Vos como médico, ¿qué pensás sobre eso? No, la teoría del rebaño es una teoría real y existe, digamos, ¿no? Es lógico, cuando hay un mayor porcentaje de la población que se contagia, o un porcentaje determinado que se contagia, la posibilidad de que el virus se siga propagando es menor. Es menor. Lógicamente, porque ya hubo una gran cantidad de contagiados. Sí. Pero lo que nadie dice es que esa teoría del rebaño, en el contexto de una pandemia mundial, de una enfermedad nueva, de la cual no tenemos ni vacuna ni tratamiento, implica una cantidad de muertos mayor. Que puede ser muchísimo, ¿no? Uh-huh. Es decir, conlleva el riesgo de el colapso del sistema sanitario y una cantidad de muertos que se podrían evitar. Es decir, que la teoría del rebaño implica el colapso sanitario. Claro, por supuesto, porque implica que uno deja vía libre, de alguna manera, a un aumento de la curva. O sea, no nos preocupa tanto el aumento de la curva porque sabe o supone que en algún momento esa curva va a empezar a bajar. Pero entonces el gobierno porteño plantea eso. Ahora, en ese aumento de la curva, sí, en ese pico de la curva, no existe forma de garantizar en qué manera se va a dar ese aumento. Sí. Por lo tanto, no existe forma de poder controlar el colapso sanitario que se puede llegar a dar. Claro. O sea, ¿te puede llegar a salir bien? Y puede ser, porque hay distintas variables, pero también te puede llegar a salir muy mal. Y es decir, y cuando ya lo tenés, cuando tenés pico, como hemos visto que ha pasado en España, que ha pasado en Italia, que está pasando en este momento en muchos departamentos, distritos de Estados Unidos, el aumento de la curva es absolutamente rápido. Es absolutamente rápido. Es decir, cuando aumenta la curva y llega a su pico, estamos hablando de entre 10 y 14 días de colapso del sistema de salud. No te da tiempo, demasiado tiempo, a poder cambiar de política, ¿no? Así que me parece que no estoy para nada de acuerdo en que a partir de la teoría del rebaño se traduzca eso en una política sanitaria. Me dejas pensando con el dato del 85% de ocupación en Moreno, en el hospital que vos dirigís. Eso es muy preocupante. Bueno, la polémica con la ciudad que se está dando desde el comienzo, más allá que Larreta va, que bueno, Alberto dice mi amigo Larreta, esta cuestión del diálogo permanente, pero después Larreta se corta solo y hacen otras cuestiones, ¿no? Que esto ya, nosotros charlamos mucho con Jorge Rashid, Jorge ha pegado gritos con el tema de la ciudad de Buenos Aires, y el tema es que en el conurbano hay mucho menos capacidad hospitalaria, digamos, ahí está también la preocupación, ¿no? Sí, y no solo en el conurbano, la ciudad de Buenos Aires también es un riesgo. Sí. Y porque también mucho se está hablando del conurbano y se está hablando de la ciudad de Buenos Aires como dos lugares que son, digamos, ¿no? Y no es que así. No están interconectados, como que son dos lugares que... No existe eso. Eso es una fantasía. La idea de que la ciudad de Buenos Aires puede tener una política sanitaria diferente a la provincia, por ejemplo, que es lindante, es una fantasía, porque los virus y las pandemias, incluso a la hora de pensar la salud, incluso te diría antes de la pandemia, no existe posibilidad de pensar la salud en términos de distritos de la provincia, digamos, distritos legales o jurisdicciones legales. Porque la salud no es eso, la salud es, no tiene fronteras. Uh-huh. Una población determinada puede estar más enferma, más sana, o menos sana y menos enferma, pero no depende eso de las limitaciones, digamos, no depende eso de las fronteras de una jurisdicción. Hay que ver una integralidad, por ejemplo, en este caso los conglomerados urbanos. Esta gente que estamos hablando permanentemente, que está en la ciudad de Buenos Aires o que está en la provincia, es gente que vive, que trabaja, que tiene familiares en común en ambos lugares, que tiene un sistema de salud que está interconectado. Muy claro, sí, sí. Que sí. Es interdependiente. O sea, eso, la verdad que no sé cómo se instaló mediáticamente esa idea, pero es una idea, a mi modo de ver, es falsa. Bien. Me parece que es una irresponsabilidad hablar de, no en el caso de la ciudad de Buenos Aires, pero podría ser en el caso de cualquier distrito del conurbano. No, porque yo en mi distrito tengo tanta ocupación de camas o tanto... Eso no tiene sentido. Incluso este dato que yo te estoy hablando de la ocupación de camas del 85%, así si yo te dijera que tuviéramos en el hospital o en Moreno un 40% de ocupación y que tengo muchas camas libres, no son mis camas. No son las camas de la intendenta o del intendente. No son propiedades. porque justamente la salud, el sistema de salud trabaja en red y tiene que trabajar en red. Claro. Entonces, eso me parece un poco, digamos, rebuscado, esa uh-huh. forma de mirarlo, uh-huh. Porque te puedo asegurar que si la Ciudad de Buenos Aires necesita camas en algún momento determinado porque no las llega a tener o porque colapsa su sistema, nosotros en la provincia de Buenos Aires, ya sea en el conurbano o en el interior de la provincia, si tenemos esas camas, las tenemos que proveer. Bien. Y si a su vez la población del conurbano de la provincia de Buenos Aires necesita camas y la Ciudad de Buenos Aires las tiene que proveer. Muy claro. No sé si me explico. Muy claro. Emanuel, te mandamos un gran abrazo, estamos en contacto y bueno, gracias por la claridad de los planteos y cómo la salud y la economía están conectadas, ¿no? Me parece que la charla quedó muy, pero muy clara. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por llamar y bueno, fuerza a todos, que sí. Sé que también es difícil llevar adelante todo lo que estamos llevando y bueno, transmitirles este mensaje.